¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio y estamos aquí como cada jueves por la noche en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos a Alfonso Saborido, que se me iba la voz hablando y se me va ahí otra vez. Y bueno, a ver cómo resistimos. Y saludos a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros en el estudio. Don Miguel Soto. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. No moveros. Vamos a intentar... Estamos... averiguando el ruido de dónde viene, ¿eh? Vamos, la estática esa tan rara. Sí, sí, sí, vamos a cambiar los cables y bueno, la historia. Pero sigue teniendo ruidillo, vamos a ver. Ahora mismo hay tres micrófonos solamente operativos, ¿verdad? Sí. Ya, sí, ya pero... por ir descartando, ¿verdad? Cuando se habla se cesan. Sí, pero que son micrófonos inteligentes. No, en serio, cuando la persona no habla, el micrófono se desconecta. Bueno, la mesa lo desconecta. ¿Eh? Y cuando habla, pues se activa. Curioso la técnica. Y si hace ruido, pues se activa cuando hablas, nada más, claro. Exacto. Ahora, si estornuda, pues también se activa. Bien. Bueno, pues también se activa. Comenzamos nuestro programa de hoy. Falta persona, pero bueno, ya. Suele pasar en esta época del año. ¿Eh? Antes que se me olvide, tenemos que saludar... el otro día hablaba con él en Twitter, al amigo Vladimir de Zaragoza. En Twitter es Vladimir693, por si alguien quiere seguirlo. Pues nada, que nos escucha, pues nosotros contentísimos de que nos escuche. ¿Qué? Háblame fuerte que no me entero. Vale, que creo que deberíamos de mandarle desde aquí un abrazo a nuestro compañero David. Sí, lo tengo en cuenta ahora. Que va, que tenía este apuntado, lo he dicho antes. Una cosa que quiero contar yo de Twitter: los Twitter son unas cosas muy personales. O sea, que nadie piense que, por ejemplo, que porque yo tenga Twitter, siempre estoy hablando de astronomía. Hablo de lo que me parece, ¿no? Pues, de mil cosas, igual, ¿no? De todo el mundo. Ahí va. Decíamos que faltaban personas. Ha fallecido el padre de nuestro compañero David Chacón, que, como sabéis, ya llevan tiempo sin venir a causa de ese tema, claro. Y bueno, pues que lo sentimos mucho y que si él escucha este programa, que lo escuchará cuando pueda, pues nada, que lo sentimos mucho y que ánimo, y que la radio sirve para eso, para distraerse, ¿no? Yo sé de ese tema bastante. En fin, son cosas que pasan, pero que vamos a hacer, ¿no? Pues venga, pues un abrazo para nuestro compañero. Un abrazo, David. David. Un abrazo. Chacón, ya vendrá por aquí. Ya intentaremos animarle para que se venga, porque lo mejor en estos momentos es distraerse. Que se vuelva a venir a la radio y que tome un poquito. Claro. Yo he estado con él esta mañana y le he dicho lo mismo, que no solo por la radio, sino también por su gran afición a salir al campo a mirar, que digo, ahora no lo querrás, pero eso después de... favor te beneficia. Sí, coger tu afición y retomarla lo antes posible, y no darle demasiada vuelta a la cabeza. Bueno, pues vámonos con el primer tema, que no sé lo que es, porque yo tengo aquí apuntado Segundo Congreso Pro AM. ¿Eso qué? ¿Queréis que quitemos la FM y volvamos a la AM? ¿O? Pro AM, no, es... ¿Eso qué? Pro AM es profesional y amateur. Ah. Es un congreso Pro AM, que recibía yo el otro día un mensaje. Hacemos una prueba, porque no te va aquí el micro. Pruebo, sin moverme. Espérate. Ahí, vete tú ahí. A ver si logramos... ¿Aquí? Ahí, ¿aquí ahí mejor? Sí. A ver. El tema está que si arrastras los micros por la mesa y eso empieza a ruido, pues, ¿no? Es que... ¿verdad que se ha quitado el ruido ahora? Sí. ¿Ahora? Pues a ver si es este. Ahora no se oye. A ver si es este con el que yo estaba hablando, ¿verdad? Ese. Ahora no se escucha nada. Nada. Ahora estamos bien, ahora estamos bien. Ay, sí. Perfecto. Pues mira, si hemos localizado la falla, sabemos ensayo error. Eso en ciencia es muy... No sé, sí, muy corriente. Bueno, pues resulta que este congreso que se va a celebrar en Alcalá la Real, en Jaén, ¿vale? En Alcalá la Real, en Jaén. El segundo congreso Pro AM, se llama así, Pro AM, profesionales y aficionados. Un pueblo que está al ladito de Valdepeñas de Jaén. Sí. Pueblo más frío del mundo. Del mundo mundial. Bueno, pues la página del Pro AM, de este segundo congreso, ya está operativa. Es la página 2proam.astroalcalá.es. Allí te puedes enterar. Ya la página está operativa, ya empiezan a haber noticias. Por ahora no hay todavía nombrados ponentes, los que van ahí a hablar en el congreso, ni de profesionales ni de amateurs. Y es un congreso muy interesante porque, bueno, te puedes apuntar ya, poner el precio para ir, los alojamientos y demás. Uh-huh. Y es muy interesante porque es la colaboración pro-am, es decir, profesionales y amateurs. Y se ven allí las caras, digamos, ¿no? Tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de junio de 2015 en la ciudad, como hemos dicho, de Alcalá la Real. Tiene un observatorio allí precioso, unas aulas de astronomía y una cúpula y una donde se realizan observaciones y demás. Yo en la página lo veréis, maravilloso, ¿vale? También tienen su página de Facebook del, uh-huh, del segundo congreso Pro-AM, y todo aquel que esté interesado, pues ya os digo que todavía falta, pero claro, es como cuando fuimos el año pasado nosotros al Nacional de Granada, que tienes que ir reservando porque si te interesa, se agotan las plazas. Y Alcalá Real es un pueblo muy interesante y esto, pero tampoco para una capacidad turística de Granada, sí. Uh-huh. Me refiero para alojamiento y demás, ¿verdad? Sí, el que le interese, pues puede echar un vistacito. Y ya en cuanto nos sigan mandando nuestros compañeros de allí ponentes y cosas y conferencias y talleres que se vayan realizando, pues lo iremos comentando aquí para ver quién se anima a este interesante congreso, que ya les digo, es muy joven, es el segundo que se hace, pero que tiene muy buena pinta. Pro-AM. Sí, casi decidido a ir para allá. A ir, pues muy bien. Porque por dos motivos. Primero, nosotros como agrupación, pues digo que alguien de nosotros, sí, tendría un que ir. Representante, además, está muy metido la RADA, la Federación, sí, Nacional de... Y ha surgido también una, digamos, una quedada, entre comillas, de los que hemos terminado este año la edición del Máster de Valencia, de vernos mejor, y celebrar, mira, pues allí. ¿Dónde mejor? Pues allí, ¿verdad? Han caído unos cuantos WhatsApp entre nosotros diciendo, oye, pues yo me voy a apuntar, pues yo, pues, así nos vemos, no sé qué. Y así que, de momento, parece que va a haber público de que han hecho el compañeros que nuestros que han hecho el máster este año. Así que, bueno, ya, por público seguro que no va a quedar, porque esto, el primero tuvo bastante éxito de público. Y a ver, pues las ponencias, supongo que también en la selección será... Me han propuesto... Que haga de ponente, pero bueno... 12, 13 y 14... Pues anímese usted, ¿qué conocimientos tiene? Claro, 12, 13 y 14 es un viernes, sábado y domingo, que es se puede, no está muy lejos de Jerez, se puede uno, uh-huh, echar un viajito. Ya lo iremos pensando. Y si, desde luego, si nuestro compañero Lito hace una ponencia, hay que ir seguro ya. Hay que ir seguro. Estoy en ello, no lo sé, pero vamos, nos estamos tirando... Anímese, que merece la pena oírle. Tendrá clientela de Magallanes, seguro. Anotado queda. Venga. Pues nada, eso es lo que lo que podemos adelantar sobre el Congreso, en junio, recuerdo, 12, 13 y 14. Que luego lo escucharé porque es que he estado atendiendo aquí al compañero de la radio, Juan Jiménez, haciendo el control. Que es mi sustituto cuando yo no... Eso es. Es que estoy buscando un tuit mío. ¿Un tuit? Mío. A ver si lo encuentro. Ahora hay otra vez el ruido. Sí. Esto es un misterio de la ciencia. Misterios de la ciencia. A ver si vienen un día los del misterio de la ciencia. No sé. Nos lo explica. Es que lo puse anoche para pinchar. ¿No? Los aparatos... No. Electrónicos, o sea, que traemos también pueden ser una causa. ¿Se escucha en todos los programas, Alfonso? Es que ahora mismo solamente somos nosotros, bueno, soy yo el que hace programas con público. Vale, pues entonces me refiero que se es para compararnos, por ejemplo, el ordenador que tiene Lito aquí para emitir en directo, tiene una radio, un móvil, yo tengo un tablet, mejor todo ese otro tipo móvil. De cosas, ¿verdad? Otro sí. Móvil, de algún tipo de, no sé. Puede ser. Bueno, pues ir comentando el tema de... Es que no lo encuentro el tuit, pero me acordaba por el tema del cometa, ¿no? Sí. Eso es. Que puse que... O lo puse en Facebook, yo que sé, como estoy en tantas redes, no sé ya ni dónde lo he puesto. Que a mí un cometa, como no choque con un planeta, la verdad que lo encuentro un poco soso. Y si encima... Y si encima el planeta con el que choca la Tierra... Foto. No, bueno, pues, ahí es más divertido. Ahí sería divertido, pero es que todo el mundo está el cometa, pero... Si le hacen foto y encima no sale ni cola, ya es que... ¿no? Para usted será ya... Nuestro amigo Asier, ¿es esto el cometa? Como si hubiera visto, yo sé, un cometa, un humito, ¿no? No, pero que es un, ¿sabes? Que un cometa es una cosa que no ocurre todos los días, que tú puedes salir al campo y ver Júpiter, ver eso de que M42... No, me acuerdo de Eugenio, cada vez que dice... Yo también me acuerdo de ocurre... eclipse de sol, cosa que no ocurre todos los días. Siempre acababa. Y tenemos en la mesa una cesta vacía de polvorones que sabía que me recuerda. ¿A qué? A ver si luego le hago la foto. A donde metían en la guerra de los mundos a los humanos. Abajo de las naves. La jaula, ¿verdad? Sí, la... Bueno, ahora en serio, el cometa... Bueno, pues entonces, eso que te quiero decir, que tú sales al campo a observar, como nosotros hicimos el pasado sábado, que salimos a observar, ahora comentaremos un poco nuestra salida, pues dice, vamos a ver M42, vale, pues M42, vamos a ver Júpiter, que ahora está visible, o Saturno, que otra vez está en esta ocasión no, pero un cometa... Es algo novedoso. Pues es una cosa más novedosa. Suero, rompe la y rutina. Estamos deseando, todos los aficionados... que el año pasado estaba el cometa ese que iba a ser la pera limonera y explotó y al final no nos dimos cometa, pues cualquier cosita en la que agarramos, decir, bueno, pues es un motivo para juntarnos allí, no sé si éramos 15 o 20 personas perfectamente, unos fotografiando, otros con prismáticos, otros simplemente con el láser aprendiendo cielo, y nos juntamos allí con un motivo de intentar ver o fotografiar un cometa. Y algunos de nosotros, pues, de los compañeros que allí estaban, lo lograron fotografiar. No es gran espectáculo, porque gran espectáculo es lo que estábamos esperando y que tú perfectamente conoces, porque ahora estás viendo algunos de los que se ven a simple vista. Claro. Que tú miras para arriba y ves tu pedazo de cometa, Hale-Bopp, Yakutake, esa es una cosa magnífica. Y este, pues, miras y pareces que lo ves, pero no, ya con un prismático y así. Estoy escribiendo con un prismático y así. Una novela. Y con un telescopio como el que trajo, por ejemplo, Miguel, tamaño medio, de 100, pues se veía muy bien, Estoy escribiendo una novela que algún día se publicará. Algún día. En la que el protagonista... conoce bien el cielo, habla, tiene que ver un poco con la astronomía, y se da cuenta, y dice, vamos, lo digo yo, lo plasmo dentro de la novela, que mirar el cielo es como mirar la habitación de tu casa. O sea, yo entro en mi habitación y yo ahora mismo no sé cómo está mi habitación. No, ya está haciendo esto ruido otra vez. No sabría decirla de memoria. Sin embargo, si alguien me cambia un libro de sitio, me cambia cualquier objeto, yo me doy cuenta. Al cielo pasa igual. Tú te conoces el cielo estrellado y sabes dónde están los objetos. Pero si se te cuela un objeto que no estaba, te vas a dar cuenta. Sí. Si tú miras una constelación, la Osa, eso y pasa... hay un cometa por medio, claro. Tú te vas a dar cuenta que... Si no sabes que es un cometa, te vas a dar cuenta que hay algo aquí. Te vas a dar cuenta que... Y eso pasa continuamente, nos pasa con los planetas. Exacto. Que los planetas, sabes que según época de año, ahora se ven, ahora se ve, ahora, este ahora no se ve muy bien Saturno, ahora no se ve. Entonces tú miras ahora hacia Leo y dices, hay algo que no me cuadra, claro, que está ahí Júpiter. Bueno. Ese puntito ahí, eso no me... Bueno, pues en ese sentido, pues mira y dice, no me cuadra, claro, es que está ahí Júpiter. O mira y dice, a ver, este asterismo, este Tauro, lo que sea, claro, es que está Marte, o en fin, que te das cuenta que hay algo, que falla, que no es lo que habitualmente ves. Y un cometa, pues claro, pues suele ser una de esas cosas que llama mucho la atención. Porque un cometa puede estar en cualquier parte del cielo. El cometa sí. Sí. En cualquiera. El cometa sí, las órbitas son totalmente irregulares. Los objetos más o menos del sistema solar más o menos ocupan una órbita muy muy muy parejita, ¿no? Exceptuando algunos que en una órbita tipo Plutón con una órbita más inclinadita, pero normalmente están muy cerquita de la eclíptica, pero claro, un cometa puede venir desde arriba, desde cualquier lado, ¿vale? Y es imprevisible en principio su comportamiento, por eso siempre hay previsiones de que parece ser que va a ser brillante, parece ser, pero hasta que no está donde tiene que estar. Cada vez vamos aprendiendo más de la evolución cometaria, pero tiene un nombre. Veces el fracaso es tremendo, como este último que nos quedamos sin cometa. Tiene un nombre muy bonito. Sí. Tiene nombre de novela de Stephen King. Lovejoy. Lovejoy. La trae Joylana. Bueno, pues si habéis visto el grupo y demás, pues estuvimos haciendo fotografía. Agustín intentó un poquito de fotografía y salió alguna cosita. Y también nuestro amigo Miguel, que nos puede contar mejor, porque yo me fui, como hacía tanto tiempo que no iba, me fui con unos prismáticos puestos en la correa en el cuello a mirar, nada más. No me llevé ningún tipo de material ni foto. ¿No has traído nada? No. Me traje el ETX, yo digo, pues si acaso lo monto y tal, pero que estaba un montón de telescopio y de gente. Pues, había un montón de. Pues de mi prismático allí. Y a disfrutar de. Vayamos a lo elemental. ¿Qué necesitamos para ver este cometa? Unos prismáticos. Unos prismáticos se ven. ¿De? 10 por 50. Yo tengo 10 por 50 y lo estaba viendo y había gente allí de 7 por 50. A simple vista no se ve nada. Sí. Sí, sabes he visto fotos normales y se nota. Sí, claro. Sí. Pero a simple vista te pones a mirar, si sabes dónde mirar, como hizo José Luis, te pones a mirar y te fijas y estás un rato mirándolo y si sabes la zona, lo consigues verlo. Ves un machurroncito, muy pequeñito, pero lo ves. Que no es un puntito de estrella, sino que es otro tipo. Exactamente, además ves que es diferente a lo demás. No, claro. No ves, es una estrella difuminada. Parece un Messier. Un objeto Messier. Sí, perfectamente. Sí, podría confundirse. Sí. Por eso Messier, exacto. Entonces, bueno, pues se veía a simple vista eso, fijándose mucho y sabiendo dónde mirar. Con prismático, pues todo el mundo que llevaba prismático lo vio. También prismático y se veía perfectamente. En el telescopio, hombre, la diferencia es un poco importante. Llevaba un telescopio de 107, entonces se veía bastante... Bastante gordote, sí, bastante luminoso. Y bueno, no lo llevaba automatizado, lo llevaba a mano, motor. Por el gusto de mirarlo manualmente y porque se me olvidó el cable de alimentación. Hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. No será al revés. Pero bueno, oye, siempre está la ventaja de que, bueno, te has quedado sin motores y sin electrónica. Pues nada, pues a mano también recordar bien los tiempos. Claro. Oye, que a mano, cuando incluso con los prismáticos, no sabes dónde mirar y te coges. Sí, una vez que sepas dónde está, lo miras una vez, lo miras otra y a la tercera o cuarta vez te vas directo a él. No hay que buscarlo casi. Sí. Y bueno, después hice alguna foto con la reflex sin seguimiento, sin guiada ni nada, sobre un trípode. Bueno, pero cosa curiosa, pues no, se veía que estaba ahí, se veía diferente, claro. Azulito. Sí, sí. Un resaltaba como, sobre un las estrellas. Como verdoso, ¿verdad? Así, sí, en tono azulón, verdoso, sí. Y se adivina en una de las fotos se adivina una pequeña cola, pero se adivina, es que ella también se da un poquito de imaginación muy finita. Pero bueno, para verlo, las fotos que estamos viendo por la prensa, por la televisión y eso, pues hay que dedicarle un tiempo, hay que darle una exposición muy larga, en fin. Para sacar fotos bonitas, pues hay que llevar los equipos adecuados. Sí. Estaba yo puedo comentar de equipo que estaba nuestro amigo Pepe Fraile con su telescopio, que es un refractor 130 y una Canon reflex que la acopla a su telescopio, y sacó unas fotos, vamos, que en el visor de la Canon, en el propio visor, yo llegué a contar tres colas. Sí, pero claro, la llevaba motorizada y la tenía... Su motor, claro. Y no sé si le estaba echándole... Digo, ¿cuánto le estará echando? Pues un minuto y medio. Está aguantando un minuto y medio, porque tampoco lleva seguimiento fino, pero claro, un minuto y pico... Y también el telescopio que llevaba, que es de máxima calidad, un TBM... Bueno. Sí, muy bueno. Y después había otro compañero que lo conocí en ese momento, y que se llama Moisés Sanz, que viene de Rota, y ese tenía un CPC 9 y cuarto. 9.25. Grandote. 9 y cuarto. Sí, pero estaba haciendo simplemente las fotos en PGBack, ¿vale? Uh-huh. Y no sé si la estaba también haciendo alguna a través del telescopio. El caso es que también le estaban saliendo unas fotos muy chulas. Sí. Después las he visto en... Para sacar la foto chula, pues hay que, por fuerza, sí, hay que tener guiado y tener... Y sus motores. Sí. Y después otra cosa curiosa, que os mandé una fotito al grupo de WhatsApp, y era que había dos compañeros también allí que estaban estrenando una montura de las que hemos hablado alguna vez aquí entre nosotros, entre los que nos gusta la fotografía, que es una Skywatch Adventure. Adventure. ¿Vale? Muy chiquitita, se pone en lo alto de un trípode, nada más que tiene para ponerle su cámara de fotos refle, y tiene su seguimiento lunar, solar, sideral y tal. Sí, muy apañadita para cámara. Y estaban allí sin saber muy bien todavía ponerla a la polar y tal, y estaban sacando fotos muy, muy chulas. Mm. Y una cosa que se lleva en un bolsillo, casi como aquel que dice. Sí, la verdad es que era muy pequeñita y los trípodes no hace falta. Y todo eso, y mucha gente que simplemente pues estaba allí mirando con sus prismáticos. Sí. ¿Dónde está? Ponerme el láser a ver dónde. Ah, ya lo veo. Y nada, pasamos una noche muy, muy agradable. No nos fue muy, muy tarde. No. Estábamos allí las 7, yo estuve allí a las 7 y algo, ya estaba yo allí. Ya había allí gente, y un poquito antes de las 12 estábamos ya, ¿sabes? Ajá. Pero echamos un buen ratito de astronomía, pues sí. Y nos hacía falta alguno, eso, ir un ratito, aunque aun sin material, con los prismáticos, a ver un poquito el cielo. Pues muchas gracias por ponerme los dientes largos. Estuvimos viendo también Júpiter. También Júpiter. Muy clarito con el telescopio, la verdad, también altito, a mano, sin motores. Está bastante alto ya para verlo. Y nos preguntaron, sí, muchos de los que le conocen a usted, señor presidente, y extrañándose de cómo es que no está aquí don Manuel. En un evento. Pues en un evento, bueno, semejante. Y ya les dijimos la causa, y claro, todo el mundo lo entendió perfectamente. Ok, pues nada, me vengaré. Con respecto a los cometas, esta semana, no lo he comentado, leía un artículo, una entrada en el... Yo creo que es el mejor blog que hay ahora mismo en el mundo en español de astronáutica, que es el blog de Daniel Marín, ¿no? Uh-huh. Se llama Eureka. Eureka, sí, sí. Pues el otro día, el 11 de enero, publicó un artículo que yo lo considero poco afortunado, que como se suele, ¿sí?, decir, ¿no? A ver, cuenta. Te dice, los misteriosos agujeros del cometa 67P y otras imágenes censuradas que no podemos ver. Sí, el 67P, el que explotó en su día y que nos quedamos sin... Y el que está estudiando la... Los misteriosos roseta. Agujeros del cometa y otras imágenes que no pudimos ver. 67P, Churyumov, con la que está orbitándolo la sonda espacial europea Rosetta. Entonces yo normalmente soy muy moderno y yo los blogs los leo con los feeds. Utilizo Feedly y voy leyendo titulares de las cosas a las que estoy suscrita. Y lo que me interesa por lo ver. Y lo que no, nada más que el titular, ¿no? El titular, y si no paso, ¿no? Pero cuando leí esto, tuve que mirar y digo, ¿de qué blog es este? De Daniel Marín. Los misteriosos agujeros del cometa 67P y otras imágenes censuradas que no podemos ver. Digo, esto suena a teoría de la conspiración, sí, total, vamos. Total, total. ¿No? Entonces ya leí, y no es lo que parece, ¿eh? Pero cualquiera que lo lea así de buen pronto, sí, se cree eso, ¿no? Y se queja porque dice, voy a leer un poco, la dirección es danielmarin.naukas.com, Naukas con K de kilo. Dice, en estos momentos la sonda espacial europea Rosetta orbita el cometa 67P Gerasimenko. Cuando yo tengo un perro, recordadme que le ponga Gerasimenko. captando espectaculares imágenes de su superficie. Pero si tuviera un perro no lo puedo poner como lo puso así, era el suyo. Porque soy de Jerez, no puedo. ¿Cuál es? pues le puso el nombre de la estrella más brillante de Can Menor. ¿De Can Menor o Mayor? Menor, Proción. No, el mayor. Ah, Sirio. Sirio. Si tú lo puedes decir, que eres de Gijona. Sirio. Pero yo digo Sirio. Ah. De Eres. Entonces, sí. De todas formas, si tuviera un perro, le llamaría Sugus. ¿Sugus? Me gusta a mí. Un día haremos nombres de perros. Bueno, nuestro amigo Luis María, cuando se llamaba Luis María, tenía un perro que se llamaba Cooper. Luis María tenía un perro que se llamaba Cooper. Cooper, sí, señor. Bueno, a lo que vamos, que nos rayamos. Todo el mundo buscando el cinturón de... del perro. Dice, adiós Juan Jiménez, nuestro compañero se nos va. Dice, nunca antes de la humanidad había podido ver con tanto detalle durante tanto tiempo el aspecto de un cometa. Entre ellas, estas alucinantes estampas de unos misteriosos agujeros de 200 metros de diámetro que se encuentran repartidos por todo el núcleo. Dice, naturalmente te preguntarás dónde están todas esas impresionantes fotografías. Pero no hace falta que te vuelvas loco buscándolas, porque no se han hecho públicas. Parece mentira, pero es así. Y entonces se queja de que la Agencia Espacial Europea, pues... antes, por lo visto, las fotos tú las podías coger tal como se iban haciendo, y ahora no, ahora las guardan y van sacando. Bueno, eso son. Después de estudiarlas o lo que sea, las van publicando, lo hacen públicas, pero de momento no las ponen. No las, yo qué sé, eso son políticas de, de la agencia, ¿no? No lo sé si lleva. Yo creo que si hay algún proyecto de investigación en curso. Y se ha invertido dinero para obtener los datos, los artífices del diseño del estudio tienen un tiempo de en el que bloquean los datos. Dice, desde porque si no, tu investigación sigo leyendo. Dice, desde un primer momento el equipo científico de este instrumento dirigido por Holger Sierck anunció que se iba a reservar el derecho de publicación de las imágenes y que solamente sacarían una fotografía a la semana aproximadamente. Eso a pesar de que la visita de Rosetta al 67P era un hecho histórico y todo un logro sin precedentes de la Agencia Espacial Europea, que podía haber aprovechado para dirigir el interés del gran público hacia la exploración espacial y la ciencia. Pero no hubo manera. El equipo de Sierck se cerró en banda ante el temor de que, entre comillas, alguien pudiese adelantárseles y publicar artículos de nuevo descubrimiento usando las imágenes de Osiris. Sí, es lógico, y yo que con el trabajo fin de máster que he estado investigando artículos científicos profesionales, digamos, ¿no? Profesionales para investigar, yo de una fecha de inicio del proyecto hasta unos meses después no podía encontrar. Yo sabía que ese proyecto estaba en marcha y quería el paper, que se llama en la publicación, no existe, y a una fecha se abre y entonces sí, es accesible, pero en una fecha no puedes, porque entonces pues hay, leeros el artículo bastante largo, pero claro, son cada cual lo desde su punto de vista, ¿no? Con los intereses y tal. Antes comentábamos fuera de antena que también se han publicado los informes del proyecto Libro Azul, que yo lo veía de chiquitito, vi una serie, se dedicaba a eso. Estuve anoche hurgando, sabéis que a mí la zona oscura siempre me atrae y siempre voy por los filos. Flirteando con la zona oscura. Me meto, me salgo, me gusta el peligro, ¿no? Me gusta el tal. Y miré unos pocos, digo, aquí tengo yo para toda la tarde. Eso es imposible de ver. Digo, voy a mirar los años 50. Es curioso, o sea, escrito a máquina en la Olivetti 96, supongo yo, para abrir, ¿no? Me estuvo medio borrado. Y vi un caso de un ovni en Phoenix, Arizona. Y al final determina que no era un ovni, que era Venus, planeta Venus. No, pero está curioso de ver, ¿no? Y luego me fui a los últimos años, son los años 60, ya está todo mejor editado, las fotografías son mejores, pero normalmente todos son de lo que yo vi. No sé si habrá alguno que diga son extraterrestres y no hubiéramos enterado, ¿no? Pero es curioso porque cuando terminéis de catalogar todos los programas de Un Punto Azul, podéis catalogar los ficheros del Libro Azul, que también el es Libro Azul, porque sí podría servirnos para identificar objetos celestes que no son ovnis. Ya esto lo hicimos en su día. Ahí queda. Pues nada. Buscarlo, ponéis el libro azul y os sale que tenéis toda la tarde. Está para... todo ya que puedes todo verlo colgado, cualquiera, ¿no? En PDF y en JPG. Muy bien, estupendo. Pues nada, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasamos? Siguiente, me voy al guión. Ahora. ¿No? Al guión. Vamos a ir al guión, espérate porque tengo aquí tantas cosas abiertas al guión. Vamos a borrar aquí para acá, para abajo, vamos a darle a Gmail, para arriba. Qué buen móvil tiene usted, ¿eh? Hay que ver. Ah. Bueno, pues... buen ladrillo. Qué buen móvil, ¿eh? Es que como mezclamos los correos con las cosas personales, y vamos a hablar ahora de cómo está tu madre, Lito. Te no, pregunto ya, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo pues sigue en reposo, cada vez, bueno, ya le permiten moverse un poquito más, pero muy dolorida y en cama, bueno, lo lleva mal por el tema de que es muy independiente y ahora se ve muy limitada, pero vamos, no es, de salud no está mal. Es digamos. Que, te lo pregunto, ¿por qué? Porque los miembros de Un Punto Azul somos gente normal y corriente, que nos pasa de todo y hemos tenido una entrada de año. Sí, la verdad. Que vaya todos resoplando. Y una salida. Y salida. Tú tuviste la salida. Y entrada. Y damos la entrada. El otro día me picó la araña, como yo digo, ¿no? La historia, y yo me puedo reventar hasta mitad de año también. O sea, yo desde junio ya. Ya a los de Punto Azul nos pasan cosas raras. ¿Tú te acuerdas el hongo aquel raro de la barriga? ¿Te acuerdas que si me acuerdo? Vaya recuerdo que tengo en la barriga. En fin, bueno, pues. Hoy un tema de hoy, porque ya hemos terminado los temas previstos. Tú tienes pendiente uno de una revista, lo dejamos ahí pendiente, y tú también tienes una sección, ¿vale? Sí. Pero un tema de hoy es que la gente está muy disgustada porque Interestelar no ha sido tan nominada como se parecía. Y yo he puesto que tan buena película no me parece. Ya hablamos en su momento. Bueno, que han salido, ¿qué te refieres? Que ha salido el tema de Oscar. Creo que ha tenido 4 nominaciones nada más. Ah, ¿no? Bueno. Y normalmente será cosas de efectos especiales y cosas de esas, ¿no? Y de música, supongo. Y música, banda sonora, efectos especiales, lo que es. La verdad es que. Es que yo. No estaba mal. Yo creo que la gente esperaba más ciencia ficción al uso. Y Interestelar no es ciencia ficción. Pero de tiros y sí, pero, invasiones y todo, pero, eso a ciertas personas le aburre. Pero Lito, yo me gusta la ciencia ficción al uso, tampoco que sea un especialista en física, pero también me ha decepcionado un poco. Sí, no, sí, lo hemos hablado, que hasta para los la que música, no. Traemos algo más que las invasiones y de sí, esas cosas, exacto. Esperábamos más, pero si encima, claro, limita lo que yo digo, sí. Si la gente espera ciencia ficción de un tipo y se encuentra otra, y los que, digamos, entendidos, entre comillas, que esperan algo un poquito más, tampoco lo encuentran, pues ahí está. Bueno. Algunos sí, que son aférrimos del cine, pues se le pueden decir que ha terminado gustando, pero... Yo vale, sé que la tengo que ver, la tendré que ver otra vez. Que sí, verla, sí, ¿no? Sí. Aquí también Luis, me acuerdo que comentamos eso. Es una película, yo encuentro para ese género difícil y hay que verla más. No es de la que ya has pillado todo a la primera, ¿no? Oye, está pendiente, tengo que verla, a ver si la puedo ver, la de Turing, que está ahí. Sí. Ah, otra que sí ha tenido éxito ha sido La Teoría del Todo. Ya está también, ya está en esa pantalla, sí. ¿No? ¿Ya está en pantalla? No, aquí todavía no. Pero allí está nominada ya, nominado un poco de cosas. Bueno, pues ya seguiremos hablando de películas tras películas en su día. Es que hay temporadas, eso, que apenas no hay cosas nada. Que ven en el cine y ahora se ha acumulado una cosa entre que uno no tiene tiempo empezado a acumular. Y una detrás de empezamos por la tercera del Hobbit y terminamos con Alan Turing o Stephen Hawking, fíjate, y en medio Interestelar, en medio... En fin. Y el año que viene supongo habrá otra de monos, ¿no? Que esto está pendiente, sí. Se está haciendo. Bueno, Y de Alien, también hay. Ayer la vi yo al final de Alien. Alien tiene previsto la segunda parte de Prometheus. Ah, otra que me quedé... En el 2000, finales del 15, principios del 16. A mí Prometheus me decepcionó también. Sí. Así que otra más de otra saga. Tenemos también, acordaros, Guerra de la Galaxia esa y Parque Jurásico. Pero la Guerra de la Galaxia estará bien. Esa estará bien, por favor. Nos va a gustar siempre. Esa está bien. Y el Parque Jurásico tiene muy buena pinta también. ¿Eh? Efecto especial, el tema me lo imagino. Bueno, ¿Cómo medir y no morir en el intento? Segunda parte. Ah, segunda parte. Pues sí, después de mi intento de la primera, en el que empecé a comentaros la distancia, el tema de medir distancia, voy a hacer un paréntesis porque voy a seguir con las distancias porque ha sido lo mío, entre comillas, aunque no quiero aburrir a la audiencia, pero es una cosa que digamos que es un parámetro que es importante, saber dónde está cada cosa. Pero he visto que es necesario pegar un repasito a otra cosa antes de explicar los siguientes métodos de distancia, y es voy a hablar de cómo medir otro parámetro que es muy importante en astronomía, que es la base o principalmente todo de lo que está compuesto, o de lo que podemos ver, de lo que está compuesto el universo, son estrellas. Así que es un parámetro importante de una estrella, que es su temperatura, que después determina bastantes cosas. ¿Cómo demonios, entre comillas, se determina la temperatura de una estrella? Pues tengo que empezar con termodinámica, física, la parte de termodinámica, y hablar de una cosa que descubrieron los primeros, los que iniciaron la famosa rama de la física, que es la cuántica, y es hablar del cuerpo negro. Que es un cuerpo, se define en física como un cuerpo que está en equilibrio térmico y emite lo mismo que absorbe, digamos. Entonces la emisión tiene una temperatura característica y unas leyes y unas fórmulas que rigen el comportamiento de lo que se llama un cuerpo negro. Las estrellas pues emiten luz, y esa luz, adaptándola a la teoría del cuerpo negro, nos puede dar una información. Y como dicen muchos, por ejemplo, mi familia dice que hay que ir a la estrella y poner un termómetro para saber. No hace falta, ¿eh? Y eso, por eso voy a explicar cómo se mide la temperatura de una estrella. Sigo con lo del cuerpo negro. Entonces se ha visto que según la temperatura que tiene un objeto, emite una radiación que en unos casos puede ser visible a los humanos, o otros casos, o bien porque la energía es demasiado alta o demasiado baja, el ojo no lo percibe, pero tenemos instrumentos para percibirlo. Dependiendo de la temperatura, emitirá más cantidad en una región determinada de lo que se llama espectro, ¿no? Eso nos sirve, precisamente esa ley que dice que un cuerpo a una determinada temperatura emite más radiación que en otras, esa diferencia, que no emite por igual, nos va a permitir saber qué temperatura tiene una estrella. ¿Cómo se hace? Pues se apunta con un telescopio a la estrella que queremos medir y le ponemos un filtro. Un filtro, primero, como siempre en la ciencia, cada uno cogía el filtro que se inventaba o que podía saber que funcionaba, y ya con el paso de los años se han establecido lo que se llama estándares, que son que todo el mundo tiene el mismo tipo de filtro. El primero así que surgió, hay muchos más, pero es el que es más utilizado para el visible, que es la mayoría, el más útil para las estrellas. Es un sistema que tiene principalmente cuatro filtros. Lo denominan por letras mayúsculas: U, B, V, R, I. El sistema de Johnson se llama, porque ese sistema es las iniciales tienen que ver en parte algunas con el color en el que deja pasar la luz ese filtro. El filtro B, por ejemplo, deja pasar la luz en azul, la que tiene menor longitud de onda y es más energética. Después está el V, que es, digamos, el centro del espectro, allá por el verde amarillo, y después tenemos el R, que deja el rojo, y el I para allá el infrarrojo. Pues usamos esos filtros y hacemos una foto con una exposición determinada en una placa o ahora en CCD de esa estrella con un filtro. Mayoritariamente se utilizan dos del sistema de Johnson, el filtro B y el V. Se coge el filtro B, se hace una exposición y se mide con un fotómetro, se mide o con las aplicaciones, si es por internet, por software fotográfico, también tiene sus herramientas para saber la luminosidad en ese filtro, y se anota. Se cambia el filtro en V y se hace el mismo tiempo de exposición con otro filtro, V. Y te sale otro número, que es su magnitud aparente, ¿vale? Es como tú el brillo aparente que tiene la estrella visto desde la Tierra, según ahora esos filtros. Se puede hacer sin filtro, pero ahora se utilizan los filtros. Si restamos el número de la magnitud encontrada con el B y le restamos la magnitud con V, obtenemos lo que los astrofísicos llaman un índice de color. El índice de color B menos V. Ahí se han calentado un poco la cabeza, ¿vale? Entonces resulta que entre ellos los herederos, los he estado investigando y esto se aparece mucho en lo que se llama, lo habré comentado muchas veces, el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es el que ordena las estrellas según su tipo y su luminosidad. Pero resulta que Hertzsprung-Russell se dio cuenta sobre la luminosidad, pero no la equivalencia con el sistema de filtro. Así que he intentado investigar quién fue el que emparentó la magnitud, o sea, la temperatura con el color B menos V, pero no lo he podido encontrar. Pero resulta que si ponemos en un diagrama el B menos V, nos podemos encontrar de que el número B menos V puede ir entre un poquito positivo, ligeramente superior al cero, hasta ligeramente negativo, hasta dos positivos, dos unidades positivas. Pues resulta que los negativos es que, por como ha salido ese número, es que emiten mucho más en el B que en el V. Entonces son estrellas muy calientes, temperaturas superficiales muy calientes. Y terminan con los B menos V positivos. Puede parecer al revés, pero no es al revés, porque es que las magnitudes son negativas. Entonces el B menos V muy positivo es que el B es mucho más grande que el V, porque van al revés. Entonces, podemos llegar a eso desde el B menos V, prácticamente cero, que son las estrellas blancas o azuladas, hasta el B menos V con 2, que son las estrellas rojas, ¿verdad? Las enanas rojas o las supergigantes rojas también. Resulta que se puede emparentar ese numerito con la temperatura superficial, que va desde unos 20.000, 30.000 grados Kelvin de superficie en las estrellas gigantes azules, que son las que tienen ese color más negativo, hasta las temperaturas de pues unos 1.000 y pico grados en superficie, que serían las enanas rojas o las supergigantes rojas, que son las que emiten menos radiación y más en el rojo. Así que el color, ya después, posteriormente, se emparentó el color también con el tamaño de la estrella. Aunque hay excepciones, como ya sin quererlo lo estaba diciendo. Hay rojas que son enanas rojas y hay supergigantes rojas que tienen la misma temperatura, pero unas son unas enormes, insignificancia, y otras son gigantescas, de las más grandes que hay. Por ejemplo, yo tengo por ahí en una charla que doy que la estrella más grande descubierta, la VY Canis Majoris. Esa, no sé si son varias horas para varias horas luz de radio. O sea, tarda la luz a 300.000 kilómetros por segundo varias horas en darle la vuelta. Pero no necesariamente la más brillante. No, no, son al revés, tiene una temperatura superficial muy baja. Baja. Porque ha sido una estrella muy masiva, pero que está en su época. En sus últimos días casi, como creo que dice. Claro, ¿no? Claro. O sea, el núcleo ha dejado de emitir radiación y entonces, o sea, bueno, está combustionando o fusionando elementos muy muy pesados y se está contrayendo mucho. Para compensar, las capas externas de la estrella se ensanchan por conservación de... Entonces se convierten esas estrellas moribundas, se convierten en gigantescas. Otras, sin embargo, se apagan muy chiquititas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, que las temperaturas andan entre esos 20.000 o 30.000, aunque ya de eso de por arriba se están encontrando incluso nuevos tipos de estrellas, las que llaman Wolf-Rayet, que son enormes y muy calientes, y superan los 40.000 grados Kelvin en superficie, hasta las que prácticamente no brillan, son como planetas que emiten en el infrarrojo casi todo, Júpiter caliente, que claro. Se llama. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, el Sol nuestro, que es nuestra referencia siempre, en superficie siempre tiene alrededor de 6.000-6.500 Kelvin. Sí. ¿Vale? Entonces, para que claro, la gente que no lo escucha haga una idea de que 5.800-6.000 grados. Por ahí es la temperatura superficial. Entonces, si estamos hablando de unas gigantes que son 1.000, son mucho más frías, pero si estamos hablando de 40.000 y de 20.000 y de 40.000, pues es muchísimo más caliente que, por ejemplo, que nuestro Sol. Uh-huh. Tiene que ser ahí una cosa intermedia, ¿no? Otra parámetro que tiene que ver con la temperatura, que se ha descubierto que también hallando su temperatura se puede saber algo, es su edad o digamos su longevidad. Una estrella contra más grande es y más caliente es, más rápido vive y más rápido llega a su muerte. Eso es como las fallas. Si la falla es muy grande, arde rápido y se consume enseguida. Si la es más chica, tarda un montón en apagarse. Así que por eso he traído lo de, con esto termino, que saber la temperatura de una estrella nos da después a pie a conocer muchísimo sobre tanto su evolución como su tamaño, como su longevidad, y eso simplemente es con un filtro y una exposición fotográfica. Y una resta, o sea que no hay ninguna, o sea hay que restar una cantidad de otra, es una resta, que no es ninguna. Llega un momento en que la estrella puede enfriarse tanto que antes de colapsar, o sea que siga ahí, la pero chiquitita. Ya no emita nada, digamos, no emita ya, nada, sí. Exactamente, sí, sí. De hecho, el último paso de estrellas de tipo solar o más pequeñas que el Sol es ese. Primero es una nebulosa planetaria, sí, que nos gusta tanto. Sí, me encanta. Son la cara. Cositas muy pequeñas, pero muy delicadas. Sí, sí. Muy pequeñitas, no suelen ser muy aparatosas al telescopio, pero son... Y después fotográficas son fantásticas porque tienen unos colorines. En el centro de esa nebulosa planetaria empieza a enfriarse la estrella del núcleo, porque la envoltura es lo que hace lo bonito de la nebulosa planetaria, y sigue, y ese es su final, muy lento, eso sí, porque va perdiendo temperatura muy lentamente, pero termina siendo como un carbón apagado. O sea, primero va bajando en frío, o sea, va emitiendo cada vez menos temperatura. Para nosotros, ¿qué hace? Que su color enrojece, porque tenemos, yo siempre pongo el ejemplo para lo de la temperatura y el color, es un hierro al fuego, que aunque nadie, o sea, todo el mundo no haya sido herrero, pero ha visto alguna secuencia de cuando han metido un hierro en carbón y para forjarlo, ¿no? cuando está muy, muy, muy caliente el hierro, está azulado blanco. Blanco. Y cuando, conforme se enfría, se pone rojo. O sea, peligro cuando sea un hierro azul. ¿Eh? Pregunta de ignorante. La llama del termo tiene esos colores, la azulita y la amarilla. Si es muy amarilla, sí, significa que no está quemando bien. No está quemando. Exactamente. Bien. La temperatura es inferior a lo que, exacto, debe. Exacto. Si yo me tirara el dedo y fuera sensible y no gritara, si le doy la parte azul, me quemaría más que la parte naranjita. Sí. Sí. El color azul, aparte de que, bueno, el color en una llama ya depende del producto químico que se esté combustionando. Claro. Pero no deja también de tener su parte aquí como la estrella, o sea que mayor temperatura es más tirando al azul y al blanco, y menos temperatura tirando al rojo, o incluso como pasa en los cadáveres estelares, como le estaba explicando a Miguel. Cadáveres estelares. Cadáveres estelares ya ni siquiera dejan unos cadáveres muy bonitos. Ni siquiera ves en el visible. Ya tendrías que poner el infrarrojo para ver que ahí hay algo. Me está usted intentando decir que Rigel es más caliente que Betelgeuse. Superficialmente sí. Sí. Más azul, claro. Y otra cosa, no he hablado, pero si es más caliente superficialmente, su núcleo es todavía más caliente. Claro. Más joven también. No tiene que ver. El azulado es más joven, claro, siempre. Más joven o más grande. Bueno, también. Pero claro, más joven. Porque la grande es que. ¡Tuf! En un pispá se ha acabado todo. Los núcleos estelares de las pequeñas que tienen hidrógeno, que queman, o sea, fusionan hidrógeno, como el Sol. Tienen 15 millones de grados en el centro. Os pongo de ejemplo el Sol. 15 millones de grados en el núcleo y 6.000, alrededor de 6.000 grados en la superficie. Para que haya otro tipo de proceso dentro de una estrella que no es el que tiene el Sol, hace falta mucha más temperatura. Hace falta del orden de 40 millones para arriba, de millones de grados dentro. Y entonces hay otro ciclo distinto que hace que la estrella fusione más rápido y dure menos, que son las grandes, la tipo Rigel, tipo Deneb, o tipo son azuladas, blancas. Vega un poquitín más, pero vamos, sí, también tiene, que es otro ciclo, el ciclo que lo descubrió otro físico que se llama Pete. Ciclo de Bethe o ciclo CNO, que no quema hidrógeno. Quema, o sea, bueno, sí, combustiona hidrógeno, pero tiene un catalizador que es un compuesto que hace que funcione el ciclo. ¿Mm? En la del Sol, el que hace funcionar el ciclo es un protón, por eso se llama ciclo protón-protón, y ese combustible de las estrellas muy grandes, el catalizador, digamos, el que hace que funcione el ciclo, es el nitrógeno, oxígeno y carbono. CNO, ¿no? CNO. Ciclo CNO o ciclo de Bethe, por el que lo descubrió. Son dos maneras de funcionar, fusionan hidrógeno, pero de dos maneras distintas. ¿Ciclo de Bethe? Bethe. ¿Cómo se escribe eso? B-E-T-H-E. Bethe. Vale. No, por si alguien lo está escuchando y se quiere aprender, Bethe, suena Bethe. Ciclo CNO, poniendo las iniciales de los compuestos, carbono, nitrógeno y oxígeno, que de ahí viene CNO, pues ahí está. Esas son las dos maneras de fusionar, las primeras fases de combustible de una estrella, depende del tamaño. Y el tamaño, como he explicado ahora, lo podemos determinar por su color, por su índice de color, que nada más que hacer dos fotos. Con esto. ¿Y un bizcocho? Pues nos quedan 4 minutos. 6 minutos según la grabación. Revista, ¿no? Sí, vamos a comentar. Si quieres comentar algo, sí. Vale, porque tengo aquí la revista de astronomía de enero y nos indica aquí que celebramos el 30 aniversario. ¿Vale? La revista, como sabéis. De la revista. La revista Astronomía, que originalmente era Tribuna de Astronomía, después pasó a llamarse Astronomía, pero vamos, que sigue esa tradición, pone aquí 1985-2015, o sea, 30 añitos lleva esta esta revista ininterrumpidamente llenándonos de astronomía nuestros kioscos. Ya yo como estás viendo, y nuestros oyentes no nos verán, pero yo lo tengo ya en mi tablet. O sea, yo me he suscrito a una suscripción que hay en PDF cada tres meses, y me la descargo y la veo en mi tablet. Me la descargo todo. Que hay que decir que hoy día es un mérito que esa revista esté en activo. Hace 20 años, aunque llevan 30, era lo único que recursos que teníamos, claro, los aficionados para enterarnos de las cosas que iban pasando, porque los medios generalistas, sí, nunca han informado. Tiene la sección de previsiones, qué cosas podemos ver este mes, qué cosas. Pero ahora, con la competencia que hay con el mundo de los blogs, pues, y las webs, se sigue comprando. Pues, desde que ha iniciado una nueva etapa, ahora, no hace mucho, yo creo que se ha revitalizado y está otra vez tomando otra vez el protagonismo que tenía en un principio, ¿verdad? Yo me acuerdo que la primera vez que cayó una revista en mis manos fue esa, el número 2. El número 2. Creo que lo tengo por ahí. Entonces, del 85. Guárdelo usted. Usted queda tiene. Lo compré en la papelería que había en la estación de tren. La vi, me sorprendió. Digo, ¿esto qué es? ¿Usted qué edad tiene entonces? 50. 50, 50. El número 2, con 20 años. ¿Con 20 años ya te gustaban estas cosas? Y menos. Y menos. Con 16 me regalaron unos prismáticos viejos y ahí empecé. A mí con 14. Pues, algún día hablaremos de infancias. Sí, de infancias. ¿Sí? Bueno, pues esta parte de las nuevas tecnologías, las hay también versión para iPads y demás, y versión en papel, como quieras, ¿no? Y los contenidos, pues tenemos, por ejemplo, en portada viene que hay una nueva sección que se llama la Guía de la Noche. La Guía de la Noche es una sección nueva que es de astronomía visual, práctica, de iniciación, para todos los que quieren iniciarse. Hay una sección que se inicia con este número. Se llama la Guía de la Noche, donde nos enseñarán a observar las distintas cosas y qué se puede ver. Después de la sección Entrevistemos a un astrónomo profesional, viene Agustín Sánchez La Vega. Y viene toda su trayectoria desde jovencito, cómo le empezó la afición y hasta que ahora es un gran profesional de la astronomía española. Después, otro artículo muy interesante es Nebulosas Oscuras, ¿vale? Toda la información para observarlas visual y fotográficamente, ¿vale? Nebulosas Oscuras. Todos sabemos que hay zonas en el cielo que son bonitas no porque brillan, sino porque son oscuras. Ciertas zonas de la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Bueno, pues cómo fotografiarlas y cómo... Que son oscuras, pero oscuras no porque no haya nada, sino porque hay algo que es oscuro. En su camino hacia nosotros absorbe toda la radiación, ¿vale? Pero que, sobre todo fotográficamente, incluso visualmente, son muy muy bonitas de fotografiar esas franjas oscuras entre medio de, por ejemplo, la zona Vía Láctea, zona Sagitario, ahí hay unas zonas totalmente oscuras que son muy bonitas de fotografiar. En destinos astronómicos tenemos la torre Zimmer, ¿vale? Que está en Lier. ¿Es donde? Es una torre preciosa que tiene un reloj con 12 esferas alrededor, cada una marca una cosa diferente, una cosa preciosa. Esto es... Haberlo visto en algún lado. Creo que es en Francia. No me parece que es en Bélgica o Holanda. En Francia hay otra. Sí. Hay otra torre, sí. Una torre muy muy muy llamativa desde el punto de vista... destino astronómico va viendo por ahí el autor, pues sitios que tú puedes encontrar. Te vas a la ciudad de no sé qué, de Milán, y ahí hay alguna cosa astronómica bonita, y entonces la destacan aquí. ¿Vale? Pues, ¿qué más podemos destacar? Bueno, pues ya las secciones habituales, que es la agenda, cuerpos menores, la parte de estrellas dobles, naranja y negro, que es qué podemos ver astronómicamente desde la ciudad, por eso se llama naranja y negro. Más cosas. El horóscopo. Paradojas. Horóscopos no hay. Esta semana no hay horóscopo. Viene una cosa muy interesante que en las noticias, que me parece destacable, que es nace la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Ah. Por fin. Y entonces nosotros, por estar en la RADA, automáticamente somos federados de la Asociación Astronómica. Me he acordado, y a ver si yo tengo tiempo. ¿Qué problema? Que no tengo tiempo. No tenemos tiempo, que yo creo que todo el mundo está igual. ¿Os acordáis en aquellos tiempos en que había internet, pero todavía no, todavía no podíamos retransmitir, eran con modem de 28 audio, ¿me acuerdo? Reconectando. Exacto. Y, entonces, a mí me dio por hacer unos boletines. ¿Os acordáis aquellos boletines? Sí. Que unos cuantos. ¿Os acordáis de los crucigramas astronómicos? Sí, hombre. Estaban curradísimos. Sí, los curraba yo, ¿eh? Pues me voy a hacer un crucigrama astronómico. Ah, Para página web. Para página web, mira. Sí. Hacer un crucigrama, pero eso tiene su tiempo. Seguro que hay software que haga crucigrama. Seguro. Oye, pues, no, alguna aplicación. Tú dices, quiero que aparezcan estas palabras. Engánchamela. Y las metes en una aplicación. Y puede ser que haya. Crucigrama, ¿no? O sopa de letras, ¿no? Sí, sí. Siempre hay alguien, algún traje para un. ¿Cómo se dice? Un roto pan descosido. ¿No? Un roto pan descosido. Pues si se te ocurre algo, alguien lo ha pensado antes que tú y lo ha hecho. Seguro. Bueno, para terminar, un par de cositas más. En la sección CENI nos hablan de que se cumplen un efeméride también importante, 130 años del tratado que seleccionó al meridiano de Greenwich como meridiano cero. Y habla un poquito aquí de la historia y por qué que como, se eligió como este. Como somos los humanos, que es raro que no lo hayamos cambiado. Por eso, que desde entonces se firmó un tratado, cada uno medía la longitud como le daba la gana y al final triunfó el meridiano cero. Dice que es de los buenos, pero no es perfecto. No es perfecto como meridiano cero. Tiene fallos. ¿Por qué? Porque en el otro lado, en el contrameridiano, que es donde empieza el día, ¿vale? Donde ahí empieza el día realmente, ¿vale? Pues pasa por zonas habitadas. Y había otro mejor que pasaba por el Pacífico y no pasaba por ninguna zona habitada. De manera que tú puedes estar en la isla no sé cuánto, que viene aquí en el artículo, es interesante de leer. Puede estar en la isla no sé cuánto y tener un pie en el día 14 y un pie en el día 15. Igual que la foto que se hacen típica cuando uno va a Greenwich. Eso se ve en cada hemisferio. En los usos horarios se ve que está torcido totalmente. Por eso, ¿verdad? El meridiano es el meridiano. Sí, sí. ¿Vale? Porque por la otra parte cae sobre el Pacífico y casi, pero pasa por sitios habitados. No es perfecto del todo. Pues te propongo que hagas tú un articulillo para la radio sobre eso, ¿eh? Está interesante. Sí, un día que lo comentemos. Muy interesante. Rápidamente, porque ya acabamos. Sí, pedí perdón a los oyentes que seguro que nos están escuchando por podcast, porque no han terminado de escucharlo en directo. Las baterías tienen lo que tienen. Pero como les pide perdón si ha cortado. Porque seguro el que se ha quedado por la mitad va a ir al podcast. Pues se ha quedado a la mitad en directo porque se me ha ido la batería de mi receptor de. Porque el otro día tuve una conversación de besugos con Orange. Con una de besugo. Porque es muy normal esa conversación. Tenía una tarjetita en los inventos míos de los móviles. Como estoy aburrido, pues me pongo. Y quería conectarla a internet. No había manera, ¿no? Y me dice, pues, digo, mira, es que me da error en la APN. Estaba yo en. ¿Dónde estaba? Fuera, en la calle, ¿no? Dice, es que eso no, yo no se lo puedo decir. Eso tiene usted que entrar en internet, en la página tal, y se descarga el manual. Digo, ya. Pero es que no puedo entrar aquí a internet porque me falla la APN. Dice, sí, pero que yo le digo que es que nosotros no se lo podemos decir, que eso usted tiene que entrar en internet. Digo, pero que si no puedo entrar en internet. No puedo entrar en internet. Hace un bucle, ¿no? Hasta que ya. En fin. Bueno, máquinas humanas. Lier está en Flandes, ya lo conseguí. Flandes. Bonita, flamenca y demás. No, sí. Había un perro allí, ¿no? Sí, sí. No había un perro allí. El famoso perro. ¿Cómo se llama el perro? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el perro? Yo me acordaba, espérate. Venga, ¿cómo se llamaba el perro? Para atrás. ¿Y ellos cómo se llamaban? Nelo y. Eso no me acuerdo. Aroa. Nelo y Aroa. Adiós, nos vamos. Nos vemos. Pasarlo bien, hasta luego. Ni para atrás acabamos. Ya.